Entonces, a mí me parece que hay que plantear la cosa radicalmente, en el siguiente sentido. El problema crucial de nuestro tiempo, como dijo Paulo VI comentando el Concilio Vaticano II, es que a la religión de Dios que se ha hecho hombre se enfrenta la religión del hombre que se autodiviniza. Que el hombre se autodiviniza es la realización de la profecía de San Pablo a los tesalonicenses. El hombre del pecado se levanta contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, hasta, ¿cómo acabará esto?, hasta proclamarse a sí mismo Dios y adorarse en el templo de Dios. Un texto que Cornelio Lápide cita varias interpretaciones, y no faltan padres, entre ellos San Agustín, que dicen que este templo de Dios es la misma iglesia, o sea, como si viesen venir que en la iglesia aparente, aquello que decían Páez y Berta, no es la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas que se hablan de iglesia que no son la iglesia. A mí me consoló mucho oír a Mosén Esquerda, hombre de una solidez doctrinal absolutamente incomparable, que yo había escrito que hay una iglesia aparente, que parece la iglesia visible, la iglesia aparente. La iglesia aparente que a veces oscurece la iglesia visible. La iglesia, a la gente le cuesta ver, aunque es visible históricamente, ver la iglesia, que es sobrenaturalmente la esposa de Cristo. Lo triste le cuesta verla porque está tapada por la iglesia aparente, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos. En la iglesia aparente no se iba a hablar nunca más de San José. En la iglesia visible, pues se habla de San José, y Joan Esquerda Bifet explicó cómo Juan 23 en el altar de San Pedro dijo que el Concilio Vaticano II fructificaría en los frutos si se ponía todo bajo la protección de San José, cosa que en la iglesia aparente nadie sabe, pero en la iglesia visible es así, ¿verdad? Bien, por tanto, si la crisis de la relación con el Jesús también tiene una apariencia cultural, anecdótica, y tiene una cosa muy profunda. El enfrentamiento es de la religión del hombre que se hace Dios, o sea, hasta adorarse a sí mismo en el templo de Dios. Hay una tendencia, un impulso de soberbia humana que incluso utiliza slogans cristianos sin, es esto que decíamos en Esquerda esos días, los que lo hemos oído estamos muy impresionados, ¿no? Se habla de comunidad eclesial y no está ni Cristo, ni Espíritu Santo, ni María, ni, ¿verdad? Decía, no hay nada que sea realmente lo esencial de la iglesia. Visto así, entonces, uno diría, pues la religión del hombre que se hace Dios a sí mismo es lo más hostil al cristianismo que puede haber, sin duda. Y Pablo VI decía que la iglesia ante este hecho ha tomado una actitud de misericordia. Lo dice el Papa y por tanto debe ser verdad. Y no debe ser esto en sí mismo una cosa imposible de tomar. Porque una crisis de ese tipo tan grave, como dijo el Papa Pablo VI en una locución al Concilio, podemos pensar cómo puede la Iglesia de Cristo, no la aparente sino la verdadera, adoptar una pastoral, una actitud ante la autodivinización del hombre soberbia anticristiana, una actitud de amor y misericordia, y no una actitud de condenación, diríamos, claro, no lo aprueba, pero no se dedica a condenarlo. ¿Cómo puede? Pues por una razón. Porque esta generalizada idolatría de lo humano es en muchos, digo yo, inconsciente, contaminada, inducida, poco perversa en sí misma, arrastrada por la presión del ambiente, y es una desgracia como en casa. O sea que la humanidad es muy desgraciada, porque no sabe lo que se pesca. A la humanidad que le han dado alergia a la obediencia a Dios, a la reverencia a Dios, a la humildad ante Dios, al espíritu de sentido del pecado, que es incapaz porque nadie le ha dado ayudas ni de ideas ni de sentimientos para tenerlo, de sentirse pecador, necesitado de misericordia. Pues no hay nada que hacer. El hombre que está así es el hombre más desgraciado que ha habido en todos los siglos. Y además, como que las esperanzas eternas hay que sustituirlas por esperanzas terrenas e ilusiones, el hombre va desde desilusión en desilusión. Es lo que decía Pionce en la encíclica aquella de la paz del mundo. Esperan la paz y no viene la paz. Y no hay solución. Y cuanto más busque soluciones para sus problemas, más desesperantes serán sus desengaños, decía el padre Orlandis, hablando de la actualidad, del pensamiento, de la idea de Cristo Rey en el mundo de hoy. Entonces pensemos una cosa. El mundo, al compás de este anticristianismo, y por una sustitución diabólicamente, sin duda planeada, de la esperanza cristiana, ha vivido de una ilusión que se ha convertido en universal, de paz, de justicia en la tierra, de un mundo nuevo, de esto es lo que alentó la fuerza del ideal marxista, como notaba también Esquerdo y Centro. Y en esta situación, el fracaso de estas esperanzas, que son realmente prolongación de los milenarismos judíos anticristianos, secularizados en forma de este positivismo, de progresismo liberal, de marxismo, todo eso. El fracaso de estas esperanzas, en un mundo que en este orden de cosas está unificado. De modo que todo lo que había en China habido de marxista es una cosa que ha venido del occidente cristiano desde un veneno judío anticristiano de Marx en Alemania, con filosofía de Hegel añadida. No sé si me explico. Y todo lo que hay de marxismo, pues en Vietnam o en Indonesia o en un mundo islámico, viene del mundo occidental cristiano a través de un veneno judío anticristiano. De modo que el mundo tiene un problema unitario, que es un problema que viene de la Sagrada Escritura y viene del malentendido con la redención de Cristo y el mesianismo desviado. Si esto fracasa, pues es un testimonio. En el fondo es un testimonio que da al universo entero en el fracaso de estas ilusiones. Un testimonio que se da al mundo entero de la ruina de los ideales anticristianos del occidente cristiano. El occidente en su apostasía está también siendo testimonio para el mundo. Pero este es el problema de nuestro tiempo. En este tiempo, en este contexto, me parece que el tema fundamental es aquel de Jesús en el Evangelio de San Juan o la Samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, todos los bienes de gracia y de naturaleza, todos son don de Dios. Todo bien viene del Padre de las Luces. Quien pensase que solo viene de Dios el bien de la gracia, sería un plan de radical luteranismo o calvinismo, como también Mosén Esquerda cita insistentemente. Decir lo humano es malo, esto es herético. Y lleva antítesis de decir, si lo humano es malo y lo divino es bueno, pues Dios es una lata, porque yo me quedo con lo humano. Al hombre no se le puede decir que ser hombre es malo, porque es una blasfemia contra Dios. Porque como hombre, en su naturaleza, ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Imagen ni siquiera destruida por el pecado original ni por el pecado mortal, porque si no el pecado sería una sustancia y pertenecería al orden del universo. Todos los bienes de la naturaleza, el entendimiento y su capacidad de creación artística y de investigación científica, la voluntad y su libertad de albedrío, y su capacidad de creación técnica y artística. Todo eso es bueno, todo. Y el mal es la privación del orden debido. Si el hombre conociera el don de Dios, entonces entendería que ser libre es un gran bien. que dejar que su libertad sea movida por la gracia divinizante que le somete a Dios, y que servir a Dios es reinar, es el bien máximo. Y que es un bien la vida eterna, y es un bien la vida temporal, y es un bien la vida de familia, y es un bien la virginidad, y es un bien la humildad y la modestia en el reconocimiento de nuestra limitación intelectual y de nuestra flaqueza de voluntad, reconocer nuestros límites. Y es un bien, pues todas las renuncias también, para bienes mayores. Y entonces habría paz en nosotros, unidad en nuestro corazón, y podríamos contribuir a la unidad en el mundo. Ahora bien, la tentación satánica por antonomasia, como la analizó, siguiendo a Santo Tomás en el fondo, el cardenal Karol Wojtyla, en los ejercicios que dio Pablo VI, publicados en Signo de Contradicción, la tentación satánica es suscitar en el hombre la envidia contra Dios. Hacer que el hombre se enfade, se ponga de espaldas y sea recalcitrante contra el Dios de la alianza, contra el Dios de la promesa y de la alianza. Según Santo Tomás, esta rebelión satánica, que según Karol Wojtyla, el demonio desde la tentación del paraíso hasta hoy, y que ha llegado a la máxima gravedad, la tentación, la máxima gravedad, ha llegado hoy, como no llegó ni siquiera con la serpiente del paraíso. Esta tentación consiste en decir, no te dejes dar, tómalo tú, o si te lo tienen que dar, no lo aceptes. Santo Tomás dice que el pecado de Satanás, que es un ángel, que no puede pecar por ningún atractivo de un bien deleitable y sensible, de un bien concupiscible. El demonio no se puede engañar. Nos engañamos nosotros, nos pensamos que es muy importante tener dinero, que pobre, estupidez, o tener prestigio. El demonio no se puede engañar, al demonio no se le soborna con dinero, ni se le engaña con belleza sensible o con deleites de gula o de lujuria. No hay quien le enrede con esas cosas. Y Santo Tomás, con una cosa clara, de carisma de doctor de la Iglesia, y al servicio de él un talento realmente muy sencillo, y muy puro, muy angélico, entra, diríamos, en la psicología de lo que es un pecado que no es un pecado carnal, que no es un pecado de hedonismo, es un pecado que puede ser un pecado puramente espiritual. Y claro, de hecho, pues supuesta la revelación, lo que hace es pensar un poco en el hombre, qué le pasa en el hombre, ¿no? Y entonces uno piensa así, como que no lo sabemos, dice, podría ser que el ángel pecase de dos maneras. O bien que, habiendo conocido por revelación divina que podía, por donde Dios, ver a Dios cara a cara, quisiese llegar a ver a Dios cara a cara sin recibir el don de la gracia. Si yo soy capaz de esto, dicen que me lo van a dar, pues lo quiero tener por mi propia naturaleza y no quiero esperarlo como una dádiva. Porque ningún entendimiento puede ver a Dios si no es por gracia. Ni siquiera el angélico. Hay tanta distancia infinita entre el mayor entendimiento angélico y la esencia divina como entre el entendimiento humano del hombre más vulgar y la esencia divina. La distancia es absolutamente infinita en los dos casos. Ninguna criatura puede ver a Dios como es. Y en esto está la felicidad a que Dios ha destinado a los ángeles y a los hombres. Entonces dice Santo Tomás, o quiso tenerlo por sus propias fuerzas, o lo rechazó porque no lo podía tener por sus propias fuerzas. Es decir, esto en lo humano es una herejía que niega lo sobrenatural porque es sobrenatural, o una herejía que exige lo sobrenatural porque no quiere tenerlo por don, sino por exigencia, como Bayo. Y ha habido herejías para todos los gustos, despreciadoras de la gracia, hostiles a la gratuidad de la gracia, a su carácter elevante y sobrenatural. Y eso es lo que dice Santo Tomás, y esto es lo que comenta a su manera Karol Wojtyla, diciendo que el demonio sugiere al hombre la hostilidad a la promesa y a la alianza divina. No quiere vivir el don divino. Claro, entonces, la razón más profunda, la grave, de la resistencia al amor de Dios que se revela, es que si no hay sentido del pecado y conciencia de la miseria, no se acepta la misericordia. En este sentido, si lo leéis con atención y lo volvéis a meditar, la encíclica espléndida, Dives in Misericordia, está toda pensada siempre con esto, y con pastoralmente tratando de hacerlo comprender al lector, diríamos, más alejado, tratando de que el hombre se dé cuenta que decir que necesita de la misericordia de Dios no es ningún insulto al hombre, es reconocer tal como es, y no es destruir su humanidad, ni es anularle, ¿no? Si no anula la misericordia, no anula. No nos dice, ser hombre es una estupidez, no, ser hombre es una maravilla. Y si el hombre tan maravilloso y destinado al bien sobrenatural no tiene y se ha hecho incapaz de llegar a ello, el don de la misericordia es lo único que puede restaurar en el hombre su misma humanidad. Esto es lo que es tomista y no es protestante decir así. Es lo que puede restaurar su misma humanidad. O sea, la misericordia divina no nos aplasta, nos eleva, nos rehace, nos regenera, nos potencia, nos da la máxima posibilidad de ser lo que nosotros mismos hemos de ser, ¿no? Pero claro, si tenemos optimismo en lo humano, cerrado sobre sí, fe en la bondad del universo creado en sí mismo, no reconociendo su dependencia y su miseria, y reducimos al silencio, en la misma predicación cristiana, el pecado, la necesidad de la misericordia, la necesidad de apoyarse en las fuerzas divinas y de aceptar como don la naturaleza y la gracia, entonces no hay nada que hacer. A mí me parece que cuando se plantea una cuestión tan grave como una alergia a lo que el magisterio ha dicho que era la síntesis de toda religión y la norma de vida más perfecta, Pío XI, el resumen de toda la revelación de la economía salvífica, Pío XII en la Lietis Aquas. Si esto causa repugnancia, será por alguna razón muy profunda. A mí me parece que hay que buscarlo por aquí, por aquí. Dicho esto, tenemos que tener más fe que experiencia y pensar que la Iglesia tiene razón al proponer el culto al corazón de Jesús y que nosotros hemos de ser fieles a tratar de conocerlo y propagarlo. Dicho esto, podemos reconocer que precisamente porque es una cosa tan divina y tan congruente con las necesidades profundas del corazón humano, pues sin duda que en la presentación, en la nuestra fidelidad a esto, ha habido muchas limitaciones, habrá habido, sin duda. Tantas habrá habido que nuestro maestro, el padre Orlandis, decía, en tiempos en que en la compañía había una cierta reticencia con Santa Teresita del Niño Jesús, porque era tan popular en la Iglesia que la gente, pues, se hacían todos de Santa Teresita, y comenzaba un poco el riesgo de que los jesuitas no hacía falta que se fijasen en San Ignacio, o los benedictinos en San Benito, o los agustinos en San Agustín, o los salesianos en San Juan Bosco, porque Santa Teresita es el maestro espiritual de todos. Y tal vez por esto, y por otras cosas más extrañas y curiosas, había una cierta reticencia jesuítica, entre comillas, pero a veces expresada en actos institucionales de la propia Compañía de Jesús, contra el fervor por Santa Teresita del Niño Jesús. Y el padre Orlandis decía, si a mí los superiores me dijesen, hable usted de Santa Margarita y del padre Ramier, pero no hable nunca de Santa Teresita, pediría en el acto que me enviasen a otra parte y me retirasen, porque yo no podría continuar el apostolado de Schola Cordis Jesu. Fíjense ustedes bien lo que era para el padre Orlandis el padre Ramier y lo que era Santa Margarita de la Coque. Decía, si a mí me dijesen, enseñe todo menos Santa Teresita, lo dejaría estar, porque no tendría ningún, no me sentiría con vocación para hacer un apostolado del corazón de Jesús, del que Santa Teresita estuviese positivamente excluida. Por tanto, esta actitud de Paralandis nos puede sugerir una cosa muy, muy curiosa. Yo la escribí así con toda libertad, ¿no? Cuando Santa Teresita decía a una hermana suya, a una prima suya, que iba a Montmartre, prie bien pour moi, de Sacré-Cœur, ruegas bien, ciertamente, por mí, al Sagrado Corazón, en Montmartre. Tú sabes que yo no veo el corazón de Jesús como lo ve casi todo el mundo. Yo necesito una intimidad de corazón a corazón. Y lo dice en su poesía. J'ai besoin d'un cœur d'élan de tendresse, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. O sea, si Santa Teresita decía esto, podía ser que la tradición de los devotos del corazón de Jesús, que en los años que hemos venido vecinos a nosotros con la crisis de la devoción al corazón de Jesús, también ha habido la crisis del reino de Cristo y de las consagraciones públicas. Tal vez en aquel momento, en pleno auge de millones de consagraciones familiares y nacionales, y Montmartre y todo eso, tal vez sí que el corazón de Jesús era como una bandera colectiva y no se cultivaba suficientemente todo lo que en la propia Santa Margarita, en el apostolado de la oración y desde luego en lo íntimo de que estaba sintiendo la religiosa carmelita, decía, tenía que ver con algo esencialísimo, que es el reino interior, sin el cual no hay reino externo ni social. El tú a tú entre Cristo y cada uno de nosotros. El sentirse llamado de por dentro, desde dentro, para entrar dentro del corazón de Jesús. Y entonces, tal vez, en ciertos momentos, ambientes y instituciones, el ser devoto del corazón de Jesús era una cosa un poco vistosa. En aquel momento era de moda. Hay momentos en que era de moda. Cuando el rey de Bélgica o el rey de España consagró España y Bélgica al corazón de Jesús, el corazón de Jesús era de moda, no cabe dudar esto, ¿eh? Cuando no solo los carlistas y los integristas, sino los mauristas me ponían el corazón de Jesús en sus locales, ¿eh? Era de moda el corazón de Jesús, entre gente de derecha de distintos matices. Entre la gente que se profesaba devota del corazón de Jesús, habrá habido tal vez algunos en que su conciencia de ser reparadores y consagrados les separaba un poco de los pecadores y de los miserables, y se presentaban a Cristo como diciendo, yo te vengo a consolar de lo mal que te tratan los pecadores. Y si decimos esto, estamos fritos, ¿eh? Porque nadie puede reparar sino poniéndose en la primera fila de los pecadores, ¿no? Y diciéndose, voy a aceptar tu misericordia y me envíala también sobre todos mis compañeros pecadores, y que todos te consolemos aceptando tu misericordia y reconociéndonos necesitados de misericordia. En este sentido yo escribí, lo dije con toda libertad, Padre Solano, me felicito mucho por este escrito. Santa Teresita tal vez pensaba que entre los devotos del corazón de Jesús había almas que tenían más deseo de brillar sobre los altares que de deshojarse. Y como que el padre Landis tenía tanta devoción a la Rose Feuillée, que es que apareció un artículo muy pronto a aparecer en la revista Cristiandad de la Rose Feuillée, pues a mí me consuela esto y pienso que ahora nos ha llegado un deshojamiento, pues, como tal parece muy duro, pero que si se toma teresianamente puede ser suavísimo, muy alentador, esperanzador y consolador. Yo tengo la esperanza de que sea germen, punto de partida de un florecimiento profundo y admirable de nuestro apostolado y del fruto que Dios quiere que demos. Lo cierto es que el pontificado de Pío XI, la devoción al corazón de Jesús da los pasos más decisivos en la Quas Primas y en la Miserentissimus Redemptor y en la de presencia de Santa Teresita en la Iglesia, que es entonces beatificada y canonizada y a la que el Papa llama la estrella del pontificado, la estrella de su pontificado. Tiene entonces la máxima vigencia en el clero y en los fieles y todo, y después más bien no ha tenido tanta. Pero que A algunas personas les parecía que esto iba cada cosa por su lado. Yo sé de devotos del Corazón de Jesús fervorosísimos, completamente afines a la línea del padre Ramier y a la línea del padre Orlandis y la de cristiandad en todo esto del padre Ramier, que no les gustaba Santa Teresita de Niño Jesús, como que es una persona que está en el cielo y que era un santo varón. Se puede decir, ya no nos escandalizaremos, simplemente es constatar la experiencia esta. El padre Caballero, capellán de la Legión, no le gustaba Santa Teresita, me lo decía a mí. Y el padre Orlandis sabía que había devotos del Corazón de Jesús, muy fervorosos del reino de Cristo, muy ramieristas, que no les gustaba Santa Teresita. Ciertamente no entendían el padre Ramier en sí mismo. Yo estoy seguro que el padre Ramier, que no solo escribió la soberanía social de Jesucristo y la bancarrota del liberalismo, sino el Corazón de Jesús y la divinización del cristiano, y el apostolado del Corazón de Jesús y el reinado del Sagrado Corazón, hubiera aceptado el mensaje de Santa Teresita con mucho entusiasmo y fidelidad. No que me cabe ninguna duda, para mí era un santo. Y los santos todos lo entienden así. Lo primero es lo primero, es la gracia de Dios, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, el reino que consiste en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada de nosotros mismos en nuestro interior. El volver amor por amor, el aceptar la misericordia, el saber de la pequeñez de lo humano y del destino de lo humano en su grandeza de ser llamado a la participación de la vida divina, a ser divinizado gratuitamente, misericordiosamente. Y esto es Santa Teresita. Entonces, Santa Teresita, por tanto, lo que trae es una cosa que el carisma del padre Orlandis, que no podemos dudar ahora de su carácter de servicio a la Iglesia, muy esencial, con mucho futuro, es ver que el mensaje profundo, lo que el Corazón de Jesús quiere invitar a los hombres a través de las revelaciones de Santa Margarita y a través de los apóstoles de toda esta línea que brota de Parelemonial, y del apostolado de la oración y la consagración del mundo y de todo esto, lo que quiere es que el mundo conozca el don de Dios, de su misericordia, de su misericordia. Y en tanto no acertemos a proponer al mundo miserable, pero del cual Dios tiene misericordia, el mensaje de la misericordia divina, no conseguiríamos llegar nunca a mostrar la congruencia de la devoción al Corazón de Jesús. El mundo, para rechazar el amor misericordioso, tiene muchas tentaciones que vienen todas de esa cosa satánica. Hay una serie de actitudes que son la miseria de nuestro tiempo, de que la religiosidad, la religión es aberrante, que anula lo humano, etc. Y, curiosamente, en medio de un naturalismo terrible y de un optimismo sobre lo económico, sobre lo político, sobre lo cultural, como si fuese sucedáneo y lo absoluto y digno de que olvidemos por ello todo lo sagrado, en esta situación, el mundo dando tumbos, está lleno de hostilidades a la naturaleza. Esto me parece muy curioso. Estamos en pleno pelagianismo y en pleno maniqueísmo. Y cuando el mundo, que había puesto el optimismo en lo económico, en la técnica, después de este mismo ambiente surgen una especie de hostilidades, tipo, no sé, que están en corrientes que ahora se presentan a veces por la línea verde o ecologista o lo que sea, hostilidades a los valores naturales, hostilidades. De modo que tenemos que hay proféticas advertencias del magisterio eclesiástico sobre el fracaso inevitable de las construcciones emprendidas bajo el signo de la mundanidad. Pero hay un paralelo antiteístico en expresiones filosóficas literarias de inconformismo, desesperación y náusea. Y hay unas maldiciones contra lo que un católico con sentido tradicional y verdadero. Descalificaría cuando lo sintiese ponderar como la esperanza del mundo. Nosotros decimos, no es malo, pero se abusa de ello, no es una idolatría, el mundo no se puede salvar por la informatización, no se puede salvar por la planificación, por el desarrollo económico, pero después te vendrán otras cosas que te dirán todo lo que quieras contra la economía, contra la técnica, ¿verdad? Y no sabes si quieren volar los ferrocarriles al final o destruir los aviones, no sabes qué van a hacer. No harán nada a lo mejor, ¿eh? Supongo que no harán nada. Pero crean una especie de tensión maniquea con las mismas cosas en que la humanidad se ha gloriado idolátricamente, también son maldecidas. A tanto llega la hostilidad a los ídolos. Es anticristianismo, ¿eh? Hay un anticristianismo que es maldecir la informática, maldecir desde este punto de vista de no querer nada. Y entonces la juventud anda loca. Y como que necesita ideales, si les fallan unos ideales, se les dan otros ideales negativos, negativos. Y vienen las sectas, que hay 60.000 jóvenes catalanes en sectas de esas nuevas, no en sectas protestantes, ¿eh? Sectas. Sectas de esas que manipulan a la gente de una forma, y que lo dijo Esquerra Bifetes, decía 60.000 catalanes, jóvenes, sectarios, están inquietos, una inquietud que no encuentra su descanso en los ideales que han sido la idolatría de nuestro tiempo, ¿no? El liberalismo, la democracia, el desarrollo económico, el nacionalismo, etc. No, hay sectarios que no se han dejado politizar en ese sentido y se han ido por otra línea, ¿no? Todo eso, no obstante, son resistencias a la gracia, es dar coces contra el aguijón. El mundo promete la paz, no la puede conseguir, acaba maldiciendo la paz. Otro tópico de nuestro tiempo, tan curioso como el de la alienación o la autorrealización y todas estas cosas, es el de el presentar como supremo bien la inquietud y la tensión y la contradicción. No es así. El supremo bien es paz y descanso, ¿eh? Y armonía. El supremo bien no es antítesis, ni enfrentamiento, ni negación. Y es frecuente en ambientes pedagógicos, educativos, ponderar la inquietud, siendo así que la inquietud cristiana sería: nuestro corazón está inquieto en tanto descanse en ti. O sea, si la inquietud es la tensión hacia Dios y el no satisfacerse con ningún bien finito y no descansar más que en Dios, esa es la inquietud de San Agustín. Pero es que se pondera una inquietud que es hostil a la naturaleza, hostil al Dios, hostil al descanso. Hay un pacifismo y hay un antipacifismo, ¿eh? Hay una idolatría de lo técnico y una hostilidad a la técnica. Hay una idolatría de la ciencia y un desprecio, un antiintelectualismo, un antirracionalismo, etcétera, etcétera. Y estamos así, estamos así. El corazón humano, no obstante, ciertamente está inquieto y no descansa en los ídolos y se siente indigente y tiene sed, lo dice Esquerda Bifet, lo dice, está necesitado, está, es un mundo secularizado que anhela a Dios, ¿eh? Está dividido y anhela la unidad. Está crispado y quiere la paz. ¿Eh? Y nosotros necesitamos, yo lo dije así de esta manera, que nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar, nuestra solicitud y trabajo diario, y también nuestra soledad que va por el mundo errante, lo sintamos, lo vivamos bajo la mirada de Dios. Tenemos que sentirnos mirados por Dios personal y paternal. Necesitamos un corazón cercano a nosotros, íntimo a nosotros, que día y noche, de corazón a corazón, esté con nosotros, comunicándonos y nosotros viviendo de su comunicación. Esto es en Keraker, que dice Nietzsche, un corazón a corazón que dure día y noche, dice Santa Teresita. Esto es lo que necesitamos. Ahora bien, yo notaba otra cosa, que viendo la situación de dificultad de este mensaje y congruencia de este mensaje, el mensaje del amor misericordioso de Dios que nos ha amado con corazón de hombre, como dice el Concilio Vaticano II. Es que una de las otras dimensiones que ha tomado la tentación contra el Dios de la Alianza en nuestro tiempo es lo que un filósofo francés llamó la finitud constituyente. Esto es gravísimo. Gravísimo. Mientras todavía muchas filosofías, todas las que han nutrido el anticristianismo contemporáneo, han puesto algo infinito, absoluto, inmanente, ¿no? La naturaleza de Spinoza, lo absoluto de Hegel, ¿no? Han afirmado una infinitud inmanente, una divinización del universo creado y de la humanidad. Ha habido ahora, en el siglo XX, sobre todo, otras tendencias que han rechazado la idea misma de infinitud. Eso es la desgracia máxima de Heidegger. Un poco miserablemente e inconscientemente, a mí Heidegger me da más lástima que rabia. Pero ciertamente es un desastre. Y Willemsen, en un libro, habla de la finitud constituyente. Es decir, piensa en la Asamblea Constituyente, que el pueblo francés se constituye y no necesita ya de la autoridad de derecho divino, de la monarquía. Ya se gobierna a sí misma la humanidad, que es el sentido más profundo de la Revolución Francesa. La negación del origen divino del poder está a base de lo que ha sido la democracia revolucionaria de la Revolución Francesa. Pues este señor, entendiéndolo muy bien así, habla de la finitud constituyente como realizada precisamente en la filosofía de Heidegger. La finitud se piensa en profundidad y demuestra que no tiene sentido la aspiración a lo infinito, que la temporalidad no necesita una referencia a lo eterno. Todavía este el desgraciado Nietzsche hablaba del eterno retorno, que es una manera de poner una infinidad cuasi eterna o pseudo eterna en la temporalidad, pero infinidad al fin y al cabo. Ya sale la palabra eterno. Y hasta el Sartre habla de lo que lo contingente es lo absoluto, pone otra vez la palabra absoluto. Pero aquí es la finitud constituyente. Lo finito dice que no necesita lo infinito. Y claro, esta finitud constituyente se realiza prácticamente de muchas maneras, bastante tristes e inconscientes, Muchos jóvenes de hoy se les ha derribado dentro de sí lo que Unamuno expresaba, el hambre de inmortalidad. Unamuno, con el cual yo estoy en profundo desacuerdo, pero en esto era, me parece que expresaba un sentimiento humano sincero, el hambre de inmortalidad. Cuando decía, ningún hombre se va a satisfacer por la procesión de fantasmas de las generaciones y de la historia, lo que sea, necesita la inmortalidad. Ni yo, yo quiero vivir eternamente. Decía Unamuno. El hombre quiere ser inmortal. Pues no, ahora no. Engels dijo que era muy aburrido eso de la inmortalidad del alma. Y mucha gente que no lo ha oído decir nunca, pues lo han sentido así. Ahora, a mí me parece que la planificación, la seducción del movimiento y de las cosas temporales más anecdóticas, no sé, el deporte, la sucesión de las elecciones políticas, la 50 cosas de nuestro mundo, hacen atender sobre el ritmo temporal, sobre hoy mañana juega el Barcelona en tal sitio, hoy juega el Madrid en Cádiz, tal cosa, no sé si me explico. Y en lugar de ser una distracción leve externa que quede en una zona legítima, no sé si me explico, la gente, el juego, el deporte, la economía, el presupuesto, el contar el dinero, el cobrar, el pagar, todo eso, se les convierte en una cosa que no les deja pensar en el afán de vida eterna. Viven pensando en lo temporal, inmersos en el minuto y en el segundo, no sé si me explico. El movimiento, que es monótono y rápido, causado por la publicidad planificadora, la agitación, los cambios en la política, en la técnica, sobre todo eso. Nos hemos acostumbrado a la finitud constituyente, nos ha inmergido en ello. Entonces, esta autorrealización del hombre en la finitud constituyente, en realidad, ha invadido gran parte de las dimensiones colectivas y de aquí, por esta especie de absorción en lo público, ha invadido la vida individual hasta hacerla imposible. Hay mucha gente que no tiene vida personal. Mucha gente que no tiene vida personal. No han hecho nunca un examen de conciencia en su vida, no saben lo que es. No piensan en su pasado, no piensan en su futuro, no recuerdan sus padres ni sus abuelos, no tienen ni historia ni biografía. Entonces, es igual que se sea ecologista, marxista, positivista, liberal, lo que sea, conservador, lo que sea. Estamos perdidos en una cosa que no va a ninguna parte. Como que se ha acabado el tiempo, lo dejo aquí. Yo analizaba todo eso porque me parece, buscando la urgente congruencia de hablar, Dios es personal, es trino, el Padre y su Espíritu Santo nos han creado su imagen, nos llaman a la eternidad feliz y en esta vida nos dan el vivir dentro de nosotros y llamándonos nosotros desde Dios a nuestros hermanos y teniendo una vida plenitud humana y divinizada. Y esto, si alguien puede pensar que puede haber paz en el mundo y paz en el interior de las familias y de los corazones de cada hombre sin llenarlo de Dios, es que no conoce el hombre, sencillamente. Por falta de fe y por la privación de la misma experiencia humana en que estamos inmersos a través de tantas propagandas equivocadas, de tantas vaciedades que imperan, pero en todas las actitudes comunes. Si Alcina concediese unos minutos, Basil os quiere dar una noticia que conviene que sepáis en relación con la visita del señor cardenal, que también conviene que sepáis que 15 de nosotros fuimos recibidos por el cardenal Juan. Sencillamente, a propósito de lo que se ha hablado ya muchas veces, si el apostolado y Schola Cordis depende, diríamos, del rector de la Casa de los Jesuitas o de quién depende, estuve ayer a ver al padre Muntaner. Y el padre Muntaner, que se marcha hoy o mañana al Perú, estuvo muy amable y me dijo, primero, mi nombramiento como director diocesano del apostolado de la oración lo encontrarán ustedes en el boletín del obispado del 15 de octubre del 87. El 15 de octubre del 87, el cardenal arzobispo de Barcelona me nombró director diocesano del apostolado. No tengo un nombramiento ni de mis superiores de la compañía, ni de mucho menos del rector de la casa de la calle de Caspi. En segundo lugar, yo como director diocesano, cuando el padre Puig, que era el director del centro del Sagrado Corazón de la calle Caspe, pues ya estuvo enfermo y dice, yo nombre como director diocesano, como director del centro, él como director diocesano nombró al padre José Antonio Roes del Campo como director del centro del apostolado de la oración de la iglesia del Sagrado Corazón de Barcelona. Y entonces me entregó él lo tenía en borrador. El documento lo había mandado, claro, al padre Roig del Campo, pero tenía el borrador. Y él me dio copia firmada por él de esta carta, que dice, Reverendo Padre José Antonio Roig del Campo, querido Padre Roig, según el deseo de los interesados, que somos nosotros, y con tu aceptación, que agradecemos, te nombro director del apostolado de la oración en el centro de la residencia del Sagrado Corazón de Barcelona. Sabes muy bien que es propio de tu cargo dirigir y promover el apostolado de la oración en ese centro, según los estatutos de la asociación aprobados por el sumo pontífice Pablo VI el 27 de marzo del 68. Así, por medio de la devoción al corazón de Jesús y a la Virgen Santísima, ya sé que procurarás diligentemente fomentar el espíritu de oración y ofrecimiento, de sacrificio y de apostolado. Sabes muy bien que haciendo este obsequio al corazón de Jesucristo, extenderás su reino y atraerás sobre la Iglesia bendiciones y gracias abundantes. Muy unido contigo en nuestro común empeño, afectísimo en Cristo, y firma A. Montané, director diocesano, cuyo nombramiento viene del obispo, no de provincial, Ah, apuntaré director diocesano del apostolado de la oración. Y me dice, como es verdad, aquí tiene usted firmado por mí duplicado del nombramiento de vuestro director del centro. Y al mismo tiempo mi cargo como director diocesano no procede de la compañía, sino del obispo. Con esto queda deshecha alguna de las cosas que se han dicho de que si el superior podía suprimir, no podía suprimir el rector de la residencia, que era director nato del centro, no es director nato del centro. Esto, pues, mire, el padre Mendizábal, quiero que lo sepáis, yo se lo dije al obispo, el padre Mendizábal vio el escrito del abogado Feliu dirigido al provincial, que explica que el superior de la residencia es el director eminente, el director nato del centro, y podía válidamente cancelar el contrato. Me dicen, mire, esto está mal citado, porque en el artículo que cita dice así: es competencia exclusiva del director diocesano erigir los centros y nombrarles directores. Con todo, el párroco es el director nato del centro establecido en la iglesia parroquial. Y la nota: el reglamento introduce una novedad. Al dirigirse un centro local en una parroquia, el párroco, sin necesidad de nombramiento, expreso director nato. De esta manera se destaca el carácter diocesano del apostolado de la oración. Número 8 dice: la postulación es una asociación eminentemente diocesana. Pero sea una cosa que se ha hecho, para que no se confundan la gente, que no digan que la postulación es una cosa de los jesuitas, no, es una cosa de la diócesis. Ahora lo han hecho al revés, en una casa de los jesuitas han tomado el templo como una cosa de los jesuitas. Y providencialmente, recibí ayer, al día 15, por cierto, al día 15, todo el día de oración y servicio, de enero a marzo del 90. Un sermón, una locución del padre Goldenbach para una reunión de secretarios nacionales de septiembre del 89. El apostolado de oración ha sido confiado a la compañía, gracias a Dios, y al interés visible del Santo Padre. Está perfectamente claro que no es un movimiento de la compañía de Jesús, no se trata de algo jesuítico. No lo acabé de decir en septiembre, está perfectamente claro. No, que han tomado la cosa del revés. Un artículo que estaba hecho para una cosa ha sido tomado para otra, y es completamente absurdo. Por tanto, no es el mismo derecho. Para que estaba escribirá en ese sentido error, que nosotros lo digamos siempre, que no tenían razón, y que después la gente es muy difícil de que cambie de parecer, procuren transigir hasta donde ustedes puedan transigir para sacar todo lo que puedan. Sí, porque es muy difícil que quieran retractar cuando la llegada de ordenamiento y se mover después del ejercicio, porque cuando he ido tanto en una dirección no quieren cambiar de dirección. Pero transitan afirmando siempre que ustedes tenían derecho a que no. Es muy importante, sabemos que esto llevado así, que sabe lo que puede hacer. Es bueno, ahora, la próxima vez que entre, no sabemos.